Bienvenidos a la segunda semana del 19º Seminario de Solidaridad Política, In Extremis. Hoy comenzamos la primera de las dos sesiones que quieren poner el foco en Europa y en el auge de la ultraderecha en varios de los países europeos. Hoy tratamos el continente pasmado y nos interesa reflexionar en esta sesión sobre el por qué y el cómo hemos llegado hasta aquí. Aún más también con una deriva clara que, bueno, hoy ha saltado un poco la bomba de la última o la primera gran encuesta del CIS, ¿no? Una deriva clara en la que la ultraderecha pues está avanzando. Nos interesa conocer también cómo se combate desde lugares donde se lleva combatiendo ya bastante tiempo. Y para empezar un poco en esta mirada y en este foco en Europa, pues hemos querido traer dos realidades. Hungría a través de Balint y Italia a través de Valerio. Balint es sociólogo. Bueno, en primer lugar, perdonad, hemos tenido un pequeño cambio porque, bueno, por motivos ajenos a nosotros, Elia no ha podido asistir. Entonces hemos tenido un cambio con Valerio Bevacqua, que, bueno, le agradecemos enormemente tanto a él como a todos los invitados de los próximos días de esta semana del seminario, que entre todos y de manera colectiva pues hayamos podido resolver un poco la ausencia de Elia. Y bueno, pues afortunadamente tenemos aquí para recomponer la situación a Valerio Bevacqua, que viene de Roma, que él es miembro de la asociación Baobab Experience, donde se desarrollan iniciativas de apoyo a la población migrante que llega a Italia. Llevan trabajando unos pocos años y, bueno, pues él nos contará tanto la experiencia del colectivo como también, bueno, nos contará cómo el fascismo se expresa utilizando la bandera contra la inmigración. Y, bueno, en el caso de Balint, él es sociólogo, experto en políticas sociales en los estados del este de Europa. Es miembro del colectivo Ciudades para Todos, desde donde se articula la lucha específica por el derecho a la vivienda, aunque, bueno, hoy nos viene a traer una mirada mucho más amplia en la que tratará de acercarnos un análisis del contexto húngaro que viene sufriendo desde hace ya 9 años un gobierno de ultraderecha. Y, bueno, en el caso de Balint vamos a tener traducción. Así que os pedimos, pues bueno, que seáis generosos en la paciencia un poco que requiere esto de pacientes con Dani, que lo hace súper bien, pero bueno, pues eso, que hay que estar ahí doblemente atento. Así que nada, sin más entretenernos más, damos paso a Balint. Muchísimas gracias por venir y adelante. So, hi everyone. First of all, sorry for not being able to speak Spanish, and thank you for the organizers for having me here, and thank you for being interested in what I have to say. Hola a todos. En primer lugar, en primero de todo, perdón por no hablar español. Muchísimas gracias a la organización y. And I should say my main academic expertise in social policy. So what I will have to say about the emergence of far right wing hegemony in Hungary is partially intuitive. En mi experiencia o en mi bagaje como en estudiando, mi bagaje académico sobre políticas sociales, me he dedicado he tenido contacto con el auge de la ultraderecha y de la hegemonía de la ultraderecha en Hungría. And I should say that some of the arguments I will put forward have been inspired by David Ost's book on the politics of post-socialist countries. Algunos de los argumentos que voy a exponer se basan en el libro de David Ost acerca de las repúblicas postsocialistas. And of course, to oversimplify a bit, the main argument of the book is that as opposed to so-called socialism or state capitalism, where it was quite obvious who is to blame when something was wrong. Y uno de los argumentos del libro es que, al contrario que el capitalismo de Estado o el socialismo, al que se culpa cuando algo va mal. Ost argues that in every capitalist democracies, much of politics is about the framing and channeling of anger, right? So a lot of people are feeling either disappointed or discontented or even angry. And much of what politics is about in capitalist democracies is about framing and channeling this anger. So you feel discontent about your wage, for example, or your living standards. And then politicians and movements come forward and say, this is because of neoliberalism, or this is because of migrants, or this is because of Jews, or this is because the overly generous welfare system. And this is what politics is about to a significant extent. A contrario de lo anterior, en las democracias capitalistas, un elemento fundamental es la gestión del odio y ante el descontento popular, sea el descontento por los bajos salarios, por la baja calidad de vida, por lo que sea, la batalla política suele reducirse a buscar el chivo expiatorio, a buscar el culpable, sea el inmigrante, sea el judío, sea lo que sea. And so this is a map that was produced by BBC, and it attempts to show the percentage of votes that was won by so-called nationalist parties in Europe, and you see Hungary here. And of course, you can take an issue with the Spanish, with the representation of Spain here, but that's not my point now. Este es un mapa de la BBC en el que se registra el porcentaje de votos en cada país a partidos nacionalistas o etnicistas. Podéis echarle un repaso. También destaca the year is 2018. Sí, es año 2018, o sea, es hasta 2018. Obviamente, también llama la atención la esquina del Estado español, pero ese no es mi tema ahora. And I should say that I find it very misleading to refer to far-right wing parties as nationalist parties, because nationalism, at least it was created in the 19th century, had much more egalitarian or even emancipatory potential than what so-called nationalism is now today. And therefore, I think it is more appropriate to refer to these phenomena as ethnicism. También considero bastante incompleto referir a los partidos de ultraderecha como partidos nacionalistas, pues, puesto que la idea o el referente o la imagen nacionalista se funda y procede de una época anterior en la que eran otros los potenciales, otro el contexto y otros los potenciales del término. Prefiero a día de hoy asociarla o por lo menos complementarla claramente con el término etnicismo. But more importantly, what is misleading about this map really is that it shows Hungary in a relatively advantageous position with only 19% of support for one of the far right wing parties, Jobbik. But in fact, not only Jobbik is a far right wing or extremist party in Hungary, but the governing party, Fidesz. And in many respects, arguably, it is more to the right than Jobbik is. Otra incompletitud del mapa es ese 19% que se le da a Hungría por referir a los apoyos al partido de derecha Jobbik, como si el partido de derecha Jobbik fuera el único, y también hay que considerar, o sea, es un porcentaje bajo respecto de la realidad, porque también hay que considerar al otro partido de ultraderecha, de cuyas siglas ahora mismo no voy a poder reproducir, pero al que se va a referir. So in fact we have Fidesz, which is the governing party, the party of Viktor Orbán, who I'm sure you have already heard about, unfortunately, which has a majority support among prospective voters. And then we have Jobbik, which is a far-right-wing party that essentially built up its political capital by inciting hatred against Roma Hungarians, depicting them as criminals and as welfare cheaters. And this adds up to two-thirds of the politically active Hungarian electorate, with only the third of the support split between all the other parties, mostly liberal parties. Fidesz es el partido liderado por Viktor Orbán, que es el que cuenta con apoyo mayoritario. Jobbik es un partido cuyo capital político se basa principalmente en el odio a la población gitana y la criminalización a esa población, y entre ambos abarcan en ese momento dos tercios del electorado activo. El otro tercio se reparte entre diferentes, se disgrega entre partidos liberales. And so in order to understand how this extreme level of far-right-wing hegemony emerged in Hungary, which is really extreme indeed. So Hungary is arguably the vanguard of far right-wing, or if you wish, fascistic politics in Europe. We need to go back to 2010. Para entender este grado de hegemonía que alcanzan los partidos, o sea, o el fascismo esencialmente en Hungría, hasta convertirse en una suerte de, o presentarse como una suerte de vanguardia europea, hay que remontarse a 2010. Just to highlight one factor of the political changes that took place since 2010, it's worth referring to the fate of the so-called Hungarian Socialist Party, which is, contrary to its name, a liberal or even neoliberal party, and which ruled the country between 2002 and 2010. And as you can see, public opinion polls showed in 2009 that the vast majority of Hungarians thought of this party, the so-called Socialist Party, as representing the social elite, and only a small minority thought of this party as representing either the workers or the lower classes. Bueno, esto lo puedo resumir porque lo tenéis en pantalla, pero si es por destacar uno de los factores principales que llevan a esos cambios políticos en 2010, son uno que construye el contexto previo, es la cuestión de que el Partido Socialista, al que llamar Partido Socialista es no un eufemismo de partido neoliberal, no suena de algo, que gobierna entre 2002 y 2010, esa encuesta de opinión pública, o sea, la percepción de la población de qué intereses de la propia población defiende ese Partido Socialista, los tenéis en la pantalla. And this is important because the way Fidesz came into power was to a certain extent on the basis of leftist or left-ish political slogans. So they fought against the privatization of healthcare, for example. They fought against the high prices of electricity and gas, and they oftentimes referred to this government, the government of the Hungarian Socialist Party, as the government of bankers. Y es curioso porque es precisamente en ese momento, en una campaña electoral, donde la forma que toma la llegada del Fidesz de Orbán al poder se basa en lemas presuntamente o aparentemente de izquierda o propiamente de izquierda, como pronunciarse contra las privatizaciones, contra las subidas de precios del gas y de la luz, y de acusar al Partido Socialdemócrata como un partido que defienda a los banqueros. And however, when they came into power in 2010 and they won with a 2/3 of majority, they did not implement left-leaning or leftish policies, but rather anti-poor, anti-worker, anti-welfare state policies. Lo que ocurre una vez se toma el poder, obviamente, es que el partido de Orbán no aplica en forma de políticas públicas esos lemas anteriores, sino que una vez gana 2/3 del Parlamento, en lo que se centra es en desarrollar políticas de guerra contra los pobres y de guerra contra la clase trabajadora. And so just to give you a few examples of these policies, unemployment benefit, the maximum duration of unemployment benefit, that is the number of months or even years you receive unemployment benefit if you lose your job, is only 3 months in Hungary, which is the lowest in the European Union. Everywhere else is either 6 or 9 or 12 or 18 or even 24 months. In Hungary, it's just 3 months. Uno de los ejemplos, solo uno de los ejemplos, es, por ejemplo, es la reducción de las subvenciones por desempleo en tiempo de duración a 3 meses, que es la más baja de Europa. And having won the elections with oftentimes left-leaning slogans, they nonetheless introduced what is the lowest level of corporate taxation, not only in the EU, but in the entire continent. Y otro de esos ejemplos, por el otro lado, ¿no?, al contraste de la acusación del Partido de los Banqueros, al Partido Socialista Liberal, Neoliberal, como le llamemos, es la reducción de las tasas impositivas a las empresas, and the marginal, a las rentas más altas, a niveles mínimos no solo de la Unión Europea sino de todo el continente. Also, they introduced a flat tax regime, which entails that now it is in Hungary, where after Latvia, it is in Hungary that the highest incomes are taxed under the lowest rate. De la misma manera que el impuesto a, de sociedades, diríamos, el impuesto a las rentas más altas también es el menor junto con Latvia y Letonia. In all of the OECD countries. En todos, en la lista de, entera de los países de la OCDE. And of course, you know, decreasing taxes wouldn't necessarily be unpopular. However, because earlier, in the lower income brackets, people had all sorts of exemptions, and these were also abolished with the introduction of the flat tax. This tax reform essentially entailed a vast gift for the upper 10% of the population, and almost everyone else lost some of their incomes. Esa bajada impositiva en principio no tiene por qué ser no empieza siendo del todo impopular debido a pues a cómo se venden las exenciones, cómo se gestiona en el discurso todo eso, pero la cuestión es que la reforma fiscal y la tarifa plana que incluye tiene como consecuencias tiene como consecuencias de que el 10% más alto se ahorra lo que vemos y para el resto de la población tiene una consecuencia perjudicial. So having won the elections to a significant degree on the basis of apparently leftist slogans and then introducing anti-poor and anti-worker, anti-welfare state and sometimes even anti-middle class policies, one might wonder why is it that Fidesz is still so popular, as I shown in the first, in the beginning. As a question, you mean? Yeah. Let's see. A poetic question. Como una pregunta poética llegados a este punto sería, una vez se alcanza la victoria electoral por parte de la ultraderecha y se llega a ella con lemas de reivindicaciones tradicionales de la izquierda para aplicar políticas de guerra contra los pobres y la clase trabajadora, ¿por qué el gobierno no pierde popularidad? Now, some part of it is that having 2/3 of the seats in the parliament, they were able to change everything, including the constitution and the electoral system. And so they ensured that even if they do lose popularity, they would win the election with a significant margin. And that is what happened actually in 2014 and 2018, that again Fidesz won last time the third 2/3 majority in the elections. Uno de los puntos es que una vez se obtiene esos 2/3 del Parlamento, claro, el gobierno tiene la capacidad de reformar incluso la Constitución y el sistema electoral, de manera que en las siguientes legislaturas es capaz de repetir los mismos resultados. And perhaps more importantly for our current topic, they were very clever in transforming political power to economic power and then to use that economic power to buy up television channels, radio channels and newspapers, which then they either just shut down. They shut down one of the oldest left-leaning daily newspapers, for example, a few years ago, or they changed the orientation of these newspapers and channels to be the directly controlled propaganda channels of the government. Otra cuestión importante en esos términos es que el gobierno es suficientemente hábil y tiene los medios suficientes como para transformar ese poder político en poder económico, hacerse con las televisiones, con las radios, con los periódicos, cerrar medios alternativos y de izquierda y ser capaz de cambiar las líneas editoriales de aquellos que quieren sobrevivir. And arriving to our topic, arguably, a significant aspect of the popularity of Fidesz is the xenophobic propaganda that they have been engaging in the past few years, and which is really at the level that I believe is unprecedented in Europe since 1945. Llegando a nuestro tema, otra de las claves es que innegablemente el grado de propaganda xenófoba que llega a desarrollar el gobierno con todas esas medidas anteriores alcanza un nivel que yo calificaría como un nivel sin precedentes desde 1945. 1945. Yes, right. Yeah. Not including the Balkan countries now for that sentence. And so, indeed, when the so-called refugee crisis happened in 2015, this really was a political blessing for the Hungarian government. What that meant is that hundreds of thousands of asylum seekers passed through the Serbian-Hungarian border, and almost all of them actually then went on to Austria and Germany. But for a few months, scenes like that emerged in Budapest, where thousands of asylum seekers would just sleep out in the center parts of Budapest, in a country really and in a city in which it is very rare that you would see people from the Middle East, for example. So it was some sort of a cultural shock for many Hungarians, even for those who were not otherwise anti-immigration or anti-refugee or anti-Muslim. Desde 2005, bueno, desde lo que llamaríamos la crisis de refugiados en el país, se empieza a culpabilizar o a responsabilizar al gobierno de ese fenómeno que toma la frontera húngara como paso de muchos solicitantes o de asilo a Austria o a Alemania, pero que eso no impide que durante meses bueno, se reproduzcan imágenes como la de la foto, que es de miles de personas durmiendo en la calle, en lugares como Budapest, algo que es una situación única y que no es que no esté acostumbrado a ver un húngaro medio, sino que implica una visión de esas personas como muy extrañas. And the government responses were manifold. First, they built a fence on the Serbian-Hungarian border, which essentially gave, you know, then became a fashion, I suppose, in international politics to talk about and then build fences. Una de las respuestas del gobierno, obviamente, fue instalar y reforzar la valla en la frontera Serbian, you said the Serbian border? Yeah. La frontera serbia, bueno, que es uno de los temas de moda en la, ¿no?, en el debate político y para muchos gobiernos. More importantly for the fate of asylum seekers, they changed the legislation on the law on asylum seeking, which essentially abolished the right to refuge or the right for asylum. Otra medida aún más importante es una medida del cambio legal sobre la ley sobre la solicitud de asilo que llega a abolir de facto la posibilidad de solicitar asilo. And even more importantly for our current discussion, they engaged in an extensive propaganda against asylum seekers or migrants. So much so that the term migrant is now used, migráns in Hungarian, is now used by children in the kindergarten as a slur. So instead of saying to each other, you faggot, or you dirty something, they would say, you dirty migrant. Y otra más importante y que tiene que ver con lo que hablábamos antes es que la propaganda se mantiene, se refuerza y se reorienta a la cuestión de la migración, hasta el punto de que, bueno, un ejemplo cotidiano es que en una guardería no es nada inhabitual que un insulto común entre niños no sea llamarte, no sé, idiota, tonto, mariquita, lo que sea, sino migrante. And so these are actual billboards by the government, financed from public funds. And these billboards really covered the whole country. So you couldn't, you know, walk a mile in Budapest or in even the smaller villages, or you couldn't drive a mile in any highway without seeing one of these, which Danny provided kindly Spanish translation, so you will not need to translate that again. Vale, como ya está traducido, no hace falta que lo traduzcamos, los proyectamos simplemente. Todos estos son ejemplos de una campaña gubernamental financiada con fondos públicos, y son diversos carteles con los cuales no te puedes sino topar caminando más de 1 o 2 kilómetros por Budapest. So you hear, see, for example, here a very white lady saying we do not want illegal migrants. She is indeed very white. I mean, most Hungarians are not as white as her. Or this one says, if you come to Hungary, you cannot take away the jobs of Hungarians. Aquí veis en este lema, por ejemplo, este lema se pone en boca de una mujer blanca que ni de coña corresponde al estándar de mujer húngara. This notifies the Hungarian public that the Paris terrorist attack was committed by immigrants. Avisando de una información muy útil. This says that since the crisis of migration, the number of harassment cases against women has skyrocketed in Europe. Avisando de una información muy veraz. Of course, this anti-immigrant propaganda was partially an anti-EU propaganda, because even though the EU is becoming increasingly hostile to asylum seekers, this is not something that the government is telling the Hungarian public. In the government's communication, Brussels is a bunch of communist hippies who want all of the Muslim population to be relocated to Budapest and the Hungarian countryside. And the same goes for the UN, by the way. Y hay un elemento común, igual que sobre Naciones Unidas, hay un elemento común en todo ese discurso, que es el enfoque anti-Unión Europea, una hostilidad manifiesta anti-Unión Europea que declara Bruselas como una pandilla de hippies comunistas. And then this does not require further translation. Y esta no necesita traducción. But fun fact, the same picture was used by the Brexiters in the UK. Pero bueno, tiene cierto copyright porque luego esta imagen también es usada por los que apoyan el Brexit en Reino Unido. So there is some international solidarity, at least on the fascist side. Así que se puede decir que hay cierto grado de solidaridad internacional también en el lado fascista. Now, so you could ask, you know, with that outrageous xenophobic propaganda, what was going on the other side? Like, what kind of resistance did emerge? And the most important part of it, I think, was the extensive direct service provision, which was provided by hundreds of volunteers when asylum seekers arrived to Hungary, and sometimes they were not taken care of by the Hungarian authorities. Y enfrente de esa propaganda xenófoba y de esas consecuencias, lo que surge en ese contexto, en primera instancia, obviamente se da en espacios que atienden a las necesidades directas o necesidades materiales directas y de asistencia, algo que obviamente no se iba a esperar, sino todo lo contrario desde las instituciones. So both in localities near the border and in Budapest, volunteer groups emerged who distributed blankets and sleeping bags, food and water. They tried to arrange for translation. They provided people with information about where to go to. There was also some overnight shelters. My friends and I were running an overnight shelter, for example, for refugees at that time. And there was also an elaborate system when the Hungarian-Austrian border opened, thereby which people from all around the country could buy train tickets in the internet, and then the volunteers would distribute the confirmation numbers and distribute the tickets to asylum seekers who then went to Munich, most probably. Aparte de la lista que tenéis ahí, que son obviamente todas las actividades inmediatas que quien se empieza a organizar y empieza a responder sobre el terreno lleva a cabo. La última que pone billetes de tren, pues bueno, en primer lugar, antes de uno de los grupos en los que Balint milita, montan un centro, un refugio, y una de las actividades a la que me refería es en el momento que la frontera se abre, desarrollar la estrategia de poder obtener la financiación para comprar billetes y esos códigos de los billetes poder repartirlos para quien ha logrado cruzar la frontera para que puedan agarrar el tren al destino que tenían previsto, por ejemplo, Múnich o donde fuera. Another important part of the resistance was and still is litigation on behalf of asylum seekers. I think a few weeks ago was the eighth time that the Hungarian Helsinki Committee must ensure an interim measure from the European Court of Justice to ensure that the Hungarian state gives food to those who they hold in prison-like transition establishments in the Hungarian-Serbian border, because they otherwise would not give sometimes food to people. Y parte de esa resistencia también a un nivel muy básico tiene que ver con los litigios jurídicos y con la defensa de derechos básicos, a veces en instancias europeas, obviamente, por ejemplo, por el mero derecho a la comida en los centros de detención, ¿no?, en la frontera serbo-húngara. However, for the most part, and especially as far as the opposition parties are concerned, the main strategies were, first, to give concessions to the anti-immigration and anti-refugee propaganda. For example, now, I don't think there is any significant party which is not in favor of the fence that was built in the Hungarian-Serbian border. Not in favor. Not in favor. So there's no opposition party that would oppose the fence. Yeah, yeah. Everyone says that, okay, you were right in this. I know what you mean. ¿Y qué hay de los partidos de la oposición durante todo ese tiempo? Pues todos ellos caen en, como lo tenéis ahí, en los discursos o en los fundamentos principales de esos discursos de la paranoia. Ninguno de ellos se opone a la valla, por ejemplo. And the other main strategy was that instead of challenging the anti-immigration propaganda and the paranoia about asylum seekers, let's talk about the real issues, because immigration is not the real issue. Let's talk about corruption. Let's talk about this imagined Europe and the European values, the so-called European values that the Hungarian government is breaking. Or let's talk about healthcare and education. En lugar de, o sea, se abandona el reto de desafiar esa propaganda y esa paranoia xenófoba, y en una primera instancia a lo que se agarra el discurso de esos partidos de la oposición es al argumento de la inmigración no es lo más importante, ¿y qué hay de la corrupción? ¿Y qué hay de los valores europeos que este gobierno de derecha está? Eso me da. ¿Y qué hay de la salud? ¿Y qué hay de la educación? You know, which arguably seems to be a sensible strategy, because indeed it is not immigration that is a serious social problem in Hungary. Migration out of Hungary is actually a much more serious issue, as well as healthcare and education and social inequalities. So it seems to be a sensible issue, but the problem was that this contributed to the fact that the xenophobic paranoia was, after a while, essentially unchallenged, because the government was saying that Brussels and George Soros wants to relocate hordes of Muslims to Hungary, who then will take away your jobs and rape your wives. And then the opposition parties were saying, well, but the hospitals are in bad shape. Which is true. I mean, the second one. Porque, bueno, y eso parece, en principio, podría parecer una estrategia sensata, porque de hecho la inmigración en Hungría no era un problema, no tiene el volumen, ¿no?, que tendría en otros países europeos. Pero la cuestión es que no se da la batalla a la mentira hasta el punto de que tienes al gobierno diciendo es que la Unión Europea quiere llenar Hungría de musulmanes, y los partidos de oposición dicen no, pero hablemos de no sé qué. And it seems to me that this strategy, unfortunately, has contributed to the fact that now, for example, close to two-thirds of Hungarians think that immigration is more of a problem, and this data makes Hungary the country most hostile to non-EU citizens in the entire Union. It's the least. The least. The least. Oh, sorry, yeah, the most hostile, so the least supportive, yeah. Mm. La cuestión es que, como se puede ver, los resultados de esa estrategia política dan informaciones como la del gráfico acerca de la percepción de la inmigración extracomunitaria como problema. Si veis a la izquierda de todo, en el máximo punto, ahí tenéis a la población húngara, ¿no?, reproduciendo todo ese trabajo de 10 años. Yeah. But even more striking, perhaps, than when asked, would you be entirely comfortable having a migrant as a friend? Only 10% of Hungarians say that they would be. Algo más significativo aún, o más gráfico todavía, es la encuesta del volumen de población que afirma que se sentiría cómodo con un inmigrante como amiguito. You know, and I mean, the far right, the support for far right parties indeed is very strong in Hungary, but it is not 90%. And so this entails, and also other data shows, that xenophobic sentiments are actually extremely widespread among the supporters of liberal or nominally left-wing parties as well. It is essentially the new national consensus. Obviamente, el apoyo al fascismo en Hungría no es del 90%, como podría inferirse de ese gráfico, pero lo que sí revela eso es que también los votantes de partidos liberales o de partidos socialdemócratas acaban cayendo en un discurso y en una percepción que se acaba convirtiendo en el nuevo consenso nacional. And so, as a tentative conclusion, and also because we are running out of time, I brought a quotation from Attila József, who was arguably the most important 20th century poet of Hungary, who was also a socialist, an anti-Bolshevik socialist, and who, by the way, wrote a wonderful poem about the Spanish Civil War. Y para ir concluyendo, una conclusión parcial, nos sirve esta cita del más grande poeta del siglo XX en Hungría. Es una cita al respecto, bueno, pronunciada antes de la Guerra Civil Española. Which in Hungarian sounds as Tőkés fascizmus jegyesek, which translates to capital and fascism are engaged to one another. And I think what this encapsulates is that all sorts of propaganda against the ethnic other, which in Hungary is usually this imagined dangerous Muslim migrant sometimes, and then some other times they are Roma Hungarians. But in other countries they could be Latinos and Latinas, or black people, or Russians in the Baltic countries, or Hungarians in Romania. So in all of these cases, any incitement of hatred against the ethnic other can be used and is frequently used as a way of providing support or diverting attention away from anti-poor, anti-middle class, anti-worker and anti-welfare state policies, because it teaches the public that you have to be afraid of migrants, of the ethnic other, and not our policies, not the crumbling educational and healthcare system, and not neoliberal policies and the new labor code, even though that is what people are suffering from, and not a few dozens of asylum seekers trying to find refuge in Hungary right now. Lo que se infiere de esa cita para acabar por el principio es que cualquier tipo de propuesta de enfrentamiento contra el otro étnico, y lo tenemos repetido luego en muchos, sea el musulmán, sea el gitano, sea el latino, sean los rusos en unas zonas, sean los propios húngaros en otros países, ese alimento del odio tiene una función fundamental, y se apoya en una función fundamental, tiene un resultado que es la enseñanza, y la historia húngara lo demuestra estos años, que a quien debes temer es al migrante, obviamente, y no a la nueva reforma laboral, por ejemplo. Another tentative conclusion I might offer as a lesson to be learned from the Hungarian case is that any concessions to xenophobic paranoia and racist propaganda even though if it might seem as a sensible option in a political calculus in the short run, it tends to be self-defeating because you are giving up your values and you are entering a terrain in which you will not be able to be as racist and as xenophobic than the far right-wing parties, hopefully. Otra lección que se es obvia, que se saca del caso húngaro, es que cualquier concesión política o en el discurso, en el debate, en ese sentido, por sensata que parezca, lleva a la propia derrota, a darse un tiro en el pie a la izquierda que pretenda enfrentarla. And then finally, it seems to me that the Hungarian case also shows that there are some issues and some occasions in which the truth must be told, even if it is politically unpopular, because that way you still have a chance of winning the political argument in the long run by having the public to accept your values, whereas in the other case, you are essentially building a hegemony against your own values in the long run. Y la última, y la tenéis resumida en la pantalla mejor de lo que le voy a traducir yo ahora esta última frase, es que en la mayor parte de los temas y en la mayor parte de las ocasiones la cuestión es construir a plazo una hegemonía que no depende de ese tipo de estrategias discursivas y de esas concesiones y de entrar al discurso del enemigo y de aceptar valores o premisas o discursos intolerables. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Bueno, y mientras se posan así estas últimas conclusiones, que luego podemos también intentar profundizar sobre esta relación de amor entre capital y fascismo, volvemos a agradecer y a recordaros para quienes hayáis podido ir entrando un poco tarde que tenemos aquí a Valerio Benacqua en sustitución de Elia, al que le agradecemos especialmente no solamente que haya accedido a esta invitación express, sino al esfuerzo que va a hacer también para podernos hablar en castellano. Así que vaya por delante este doble agradecimiento. Y recordaros pues eso, que es miembro de la asociación Baobab Experience, que desarrolla diversas iniciativas en apoyo a la población migrante que llega a Italia y que también, bueno, pues nos hablará un poquito de esta experiencia en Italia, de cómo la bandera de la anti-inmigración ha sido, pues bueno, enarbolada por la ultraderecha. Gracias a todos. Ahora, sí. Y voy a intentar hablar en castellano y creo es mejor para vosotros. Gracias a Balint y a los organizadores de este seminario. Y sí, voy a hablar sobre el tema de la inmigración en Italia y de los fascistas del tercer milenio en Italia. Ahora en Italia hay una situación muy, muy dura. En Roma, donde vivo, tenemos una asociación, un colectivo de voluntarios que se llama Baobab Experience. Nosotros somos un grupo de personas, de personas que van a ayudar a los migrantes transitantes en Roma. Los migrantes que llegan en Italia, sobre todo desde el África, l'Africa subsahariana e l'Africa del Nord e la ruta balcanica. En 4 años de actividad hemos recibido más de 70.000 migrantes en Roma y nosotros hacemos esto todos los días, ayudar a los migrantes en el tiempo libre, porque tenemos trabajo, somos estudiantes y no es nuestro trabajo. Nos vamos haciendo esto en el vacío de las instituciones en Italia. Las instituciones, el gobierno, la municipalidad, no hace nada para los migrantes que están en la calle. Y más de 70.000 migrantes es un número increíble. Todos los días vamos a ayudar con el desayuno y con los alimentos, 3 comidas al día, y con las ropas y en la calle, porque estamos en la calle. No tenemos un sitio, un lugar donde estar. Y ok, puede ver en esta foto, es un parking ocupado, hemos ocupado este parking en el centro de Roma, cerca de la estación Tiburtina. La estación Tiburtina es la segunda estación en Roma y cerca de esta estación estamos nosotros para ayudar a los migrantes con tiendas y con mantas y sacos de dormir y muchas otras cosas. Esta es una situación que a nosotros no gusta, porque no se puede dormir en la calle, pero no podemos hacer otro. La Municipalidad de Roma no nos ayuda porque dice que somos como una manera para porque los migrantes llegan en Roma y en Italia, ¿no? Porque nosotros estamos ayudando y los migrantes saben que estamos ayudando y llegan todos los migrantes desde el África a Roma. Es una locura, ¿no? Pero los políticos y el asesor a las políticas sociales de Roma no dicen esto. Y no tenemos baño, no tenemos electricidad, no tenemos agua, no tenemos nadie. Es un acampamiento como los acampamientos de los gitanos, por ejemplo, ¿no? En Roma. Y somos parecidos a los gitanos porque por ejemplo, los fascistas, ¿no? Ahora, en Roma, en Italia, van a criticar todas las personas que no son italianas, que no son italianos, como los migrantes y los gitanos. Todos los días en Italia hay actos racistas contra los migrantes, contra los gitanos, contra los pobres. El último, una semana antes, en un barrio de Roma, que se llama Torre Maura, donde hay un centro de acogida con 70 gitanos que entran en este centro, y los fascistas de Casa Pound, que es un movimiento político ahora muy conocido en Italia, van a cerrar la puerta para que los migrantes no puedan entrar. Y la Municipalidad de Roma y el alcalde de Roma dice que sí, no pueden entrar y que se van en otro lugar. La misma municipalidad, ¿no? que va a ayudar a los gitanos en este centro de acogida, después que los fascistas van a protestar, dice sí, no se puede entrar. Es increíble. Esta es Roma, esta es Italia. Y, Y los migrantes que llegan al campo de Baobab Experience van a ser todos identificados, pero no todos quieren estar en Italia, en Roma, porque la mayoría va en el norte de Europa. La mayoría prefiere ir a Suecia, a Alemania, sobre todo, en el norte de Europa, porque la condición de vida y es mejor, porque puede buscar el trabajo más, sí, más fácilmente. Y pero hay un problema. El problema es las fichas, ¿no? La identificación en Italia cuando llegas. Y para el reglamento de Dublino, el primer lugar donde tú llegas es el lugar donde tú deberías preguntar la solicitud de asilo, ¿no? Y, o sea, muchos migrantes van a cruzar la frontera, con la Francia, con la Suiza, con l'Austria, y se van. Pero se la policía le pregunta el documento, ¿no? Y o vas a hacer una identificación, esos migrantes vuelvan en Italia, vuelvan otra vez en Italia. Es una tortura por los migrantes porque el regolamento de Dublino así no está bien. Y muchos países quieren de cambiar el regolamento de Dublín, muchos países, no l'Italia. Es increíble, ¿no? Porque todos los países del este Europa y l'Italia no quieren cambiar el regolamento de Dublín.